Buenas. Bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas, en este caso el número 181. Ya sabéis, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com y en Spreaker, el show de Rutas Enemigas, y en archivo.org. Y antes que nada, dar la bienvenida a la gente, a los oyentes de Radio Pra en Nava, en Asturias, que no he podido darlo antes porque los programas que teníamos estaban grabados, y desde que se nos emite allí en Radio Pra, pues no ha habido ocasión de decirlo. Pues eso, bienvenidos al mundo de Rutas Enemigas, gente del norte. Radio Pra, nos podéis escuchar los viernes, o sea, la noche del viernes al sábado a las 12 de la noche y los domingos a las 8 y media de la tarde. radiopra.blogspot.com, allí picáis el icono de TuneIn y escucháis esta radio asturiana. Creo que, si no me equivoco, todavía no emiten al aire, pero bueno, supongo yo que tendrán ganas de hacerlo. Por ahora solo en streaming. 181, podcast número 181. Vamos a ir desde, como habéis podido comprobar, desde Cumbres Agrestes y Cañeras, y progresivamente nos vamos a ir deslizando hasta los valles más folkis y psicodélicos. Hemos empezado con un grupo de Valencia que se llaman The Hearts. Este es su primer LP, se llama Trip It Into the Rock and Roll, de enero de este año, y la canción que hemos oído es Pizza Is Burning. Garaje chorrón, zoquete, el de este trío de Valencia, que a mí en algunas ocasiones incluso me recuerda a aquellos ilustres chillones de los 90, que eran Pop Crash Colapso, no sé. comprobarlo vosotros mismos, porque vamos a poner otra canción. En este caso se llama Fucking Minibar, The Hearts. Estaban desgañitándose los chicos de The Hearts desde Valencia, este primer LP. Y nos vamos a una de las últimas obsesiones de servidor, como ustedes bien saben, queridos oyentes. Graham Parker, ya ha sonado hace poco por aquí, por partida doble. En este caso, la anterior vez pusimos canciones más de madurez de este hombre, ya en los 2000. Y lo que vamos a poner ahora es directamente, aunque el disco se editó en el 2009, se grabó en el año 79, en su mejor momento, el año del Squeezing Out Sparks, su gran disco, en San Francisco. Se trata de un disco que se llama Live in San Francisco, 1979. Y la canción que vamos a escuchar se llama Soul Sus, perdón, de su primer LP con The Rumor, Howling Wind, del año 76. Un leñazo de pop rock que te salta los empastes. Vamos con Graham Parker. Teníamos al público totalmente enfervorizado con este Soul Shoes de Graham Parker, un temazo espectacular de su, ya te digo, su mejor época. Nos quedamos en Gran Bretaña con una novedad, segunda del programa de hoy, después de la de los Hearts. Se trata del combo grandioso suede, que ha sacado su último LP, su séptimo, en este enero de 2016, Night Thoughts, mi banda preferida, el Britpop de toda la vida, aunque Bender Barley nunca volverá, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este disco sigue siendo bueno, con su habitual productor, Ed Buller, ahí al frente de la producción. Un disco que te meten cositas como el post-punk, canciones bastante épicas, otras más atmosféricas y tal, pero vamos, como siempre, pues están esas perlas del rock glamuroso con guitarras que se enroscan cual boa de plumas a tu cuello e infecciosos y pegajosos estribillos como la que vamos a escuchar hoy. Yo me he quedado con esa, con su sonido más reconocible, por así decirlo, ¿no?, de los Suede. Se llama Like Kids y suena tal que así. Silent mannequins hoy teníamos ahí a la muchachada acompañando a los Suede en el tramo final de este Light Kids, de su último disco Night Throuts. Nos quedamos en Gran Bretaña, en este caso en Bristol, una banda de los 80, 90 y creo que todavía siguen por ahí dando guerra, me parece. Se llaman The Blue Aeroplanes. Vamos a escuchar una canción de su mayor éxito, un disco grabado en los Estados Unidos que se llama Pitch Song, en 1991. Una banda, como he dicho, pues activa desde los 80, desde principios de los 80, desde tan principios, desde el 81. Y vamos a escuchar un tema que se llama Who, que abre el disco, y donde se pueden ver pues las señales de identidad de esta banda, que son esas guitarras cruzándose. Pues a mí me resultan familiares, me remiten a televisión, por ejemplo, y las largas parrafadas de Gerard Langley, su cantante y líder, dentro de unas estructuras bastante complejas que suelen tener siempre las canciones. No doy más la brasa. Vamos a escuchar The Blue Aeroplanes. Unidos, los Blue Aeroplanes. ¡Ju! Se llama esta canción. Y ya nos han introducido ellos un poco en la lisergia, esta gente de Bristol, el Reino Unido, pero para meternos ya un poquito más del todo, nos vamos a Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos, con un tío al que me he enterado de su existencia relativamente hace nada, vamos, como quien dice, y que me tiene bastante fascinado. Se llama Bob Trimble, Bob con dos Bs. Este señor pues sacó solo dos LPs en su momento, luego se editó más material, pero en su momento sacó solo dos y cesó su actividad musical por completo. Y así se terminó convirtiendo en lo que se ha convertido, pues en un cantautor psicodélico de culto, ¿no? Un tío que se acompañaba por unas bandas, esto es una curiosidad, por unas bandas de adolescentes de entre 12 y 15 años. O sea, en sus discos toca gente súper joven, impresionantemente joven. Y para mí es un francotirador, un guerrillero. Está emboscado en la jungla musical, con una personalidad y una individualidad muy marcada. Nadie se parece a él, aunque pueda tener ahí un... Aunque aquí se huele a Syd Barrett, vamos, a saco, pero tenía una personalidad muy fuerte. Y en el primer disco, en el que vamos a poner, un disco del año 80, se llama Iron Curtain Innocence, pues esta personalidad se demuestra en esta portada. Él está sentado, en una mano tiene una guitarra, creo que es una Gibson, y en la otra una ametralladora Thompson, esta de los mafiosos típica, que para mí es bastante definitorio de lo que es este hombre, Bob Trimble. Vamos a escuchar dos canciones de este primer disco. La primera se llama Glass Menagerie Fantasies. Bob Trimble. Yeah. dejar ni respirar, queridos oyentes. Vamos con la segunda de Bob Trimble, When the Raven Calls. The world war III. When the escuchamos a Bob Timber y su particular sonido. Nos vamos con otro grupo particular también, en Estados Unidos también, psicodelia también, pero un poquito más folky y más antiguo, 12 años antes para ser exactos. Nos vamos a Florida con Pearls Before Swine, banda de finales de los 60. Este es su segundo disco, vamos a poner una del segundo disco y otra del tercero, su segundo disco. La primera, pero vamos, antes que nada decir también, pues lo mismo, lo que decía hace un ratito, súper personales, tienen un sonido muy definido y también se parecen a Bob Timber, que bueno, esto es un poco menos, no tanto, pero que sí, que se quedaron ocultos, son, forman parte de la zona oscura de la historia del rock, ¿no? También destacar en ellos que mientras que todos sus compañeros estaban haciendo portadas de colorines y Rick Griffin pa' aquí pa' allá y Robert Crumb, ¿no? Pues estos tíos directamente pasaban de todo y ponían fotos de cuadros medievales. Bellini, Bosco, Bruegel, eso eran sus portadas. Como es el caso del segundo disco del 68, de El Balaclava. Un nombre tomado del lugar donde se produjo la carga de la Brigada Ligera, en Crimea. Por lo tanto, sirve este nombre para darle una carga más antibelicista aún al disco, ¿no? En plena guerra de Vietnam. En la portada, Bruegel, El triunfo de la muerte, ahí está. Y de este disco vamos a escuchar una canción que se llama Translucence Carriage, una canción muy desnudita, que incluye citas a Heródoto, al filósofo e historiador griego, y con una ominosa presencia por ahí por detrás de unos sonidos de respiración y unos susurros que la verdad es que dan un ambiente bastante tenebroso a la canción. Escuchemos a Pearls Before Swine. Drawing morning in dawn inside their pockets like a whisper on the wind. Every time I see you passing by, like love grown old, all the silhouettes of children crying somewhere in the cold. Every time I see you passing by, light is fading out. The tree is hidden in shadow, waiting in a fog of useless doubt. Every time I see you passing by, to wonder why. going, going. Jesus. The imperative is done. Praise the dead. All your symbols are shattered. But all your sacred words are gone. Every time I see you passing by, I have to wonder why. No dejamos a Pearl Before Swine, y bueno, vamos a su tercer disco un año después, 1969, These Things Do. En este caso, en la portada, el Cristo de Bellini del siglo XV, y un disco este más sosegado, más lírico, como vamos a poder comprobar con la canción que vamos a escuchar, Look Into Her Eyes. Her eyes, centuries are, hair is black and straight as lonely streets are. Look into her eyes, look into her eyes. Have you ever been there? Wander lost along the seashore, ask the reason why. All the villains always live, and all the heroes always die. Look into her eyes. Into her eyes, have you ever been there? She dissolves your words in acid, nothing is the same. First you throw away the rules, then she throws away the game. Look into her eyes, look into her eyes. Have you ever been there? She says she's not immune to knowledge, she's not afraid of clouds. Then you wander hand in hand among the imaginary clouds. Look into her eyes, to her eyes. Have you ever been there? There's nothing you could do about it. There's nothing you can change. Seems like only yesterday, lost inside a picture frame. Look into her eyes, look into her eyes. Have you ever been there? eyes. Centuries are, hair is black and straight as lonely streets are. Look into her eyes. Look into her eyes. Have you ever been there? Precioso tema este de Pearls Before Swine. Y desde Florida nos vamos al Canterbury de esa misma época, del año 68, con los héroes del sonido Canterbury y pioneros del pro rock Soft Machine. Vamos a poner una canción de su primer disco, sin título, o volumen 1, depende, algunos lo llaman así. Y aquí tenemos un tema que vamos a poner de Kevin Ayers, el bajo y voz, su compositor, de esta formación primera de Soft Machine, que es acojonante. Robert Wyatt a la batería y voz, Kevin Ayers a bajo y voz, David Allen a la guitarra y Mike Raletz al órgano. Aquí, en esta canción, hay un interludio de órgano que es acojonante directamente. Pido disculpas porque el tema pues se corta ahí un poco porque los temas van enlazados, pero bueno, es la única manera de disfrutarlo sin poner el disco entero. Vamos a escuchar Lullaby Letters de Soft Machine. Vamos a viajar un poquito. Thank you. Ahí está, Soft Machine, podrido. No he dicho un corte ahí un poco abrupto, pero bueno, ya se intuía la batería entrando para la siguiente canción. Escuchadlo entero y ya está, el volumen 1 o sin título de Soft Machine. Nos acercamos a España y nos acercamos a la época actual con otro tipo de psicodelia completamente distinta. En este caso nos vamos a Bilbao a escuchar un grupo que se llama The Extended Place, psicodelia más flequillera, más mod, está con una canción incluida en un último 7 pulgadas editado por John Colby Sect que se llama Twilight. Escuchemos a The Extended Place. Extended Play, Twilight, desde Bilbao. Y nos quedamos por el norte, en este caso en Oviedo. Hablamos de GDDLF, un acrónimo que significa Guerra Después de la Fiesta. Un colectivo activo desde el año 2012, si no me equivoco, ya que de ahí ese es el primer disco que conozco. Neopsicodelia oscura. Vamos a escuchar su tercer disco del mes pasado, de enero. Se llama Andrómina y la canción que vamos a escuchar es Bad Kata. Sitares e hipnosis. Los sentidos se te adormecen y te vas. Con GDDLF. Thank you. a GDDLF, Guerra Después de la Fiesta. Y nos quedamos por ambientes húmedos, ¿no? Y norteños, más norteños todavía. Y nos vamos a Noruega con uno de los abanderados del rock más experimental, más arriesgado en Europa desde los años 90. Hablamos de Motor Psycho, la banda que ha sacado este año, vamos a tener también, su último disco, Hellbeat Monsters. Y donde, pues como siempre, pues se confluyen distintos estilos en este disco tan reciente, del que tampoco puedo decir mucho porque lo he escuchado poco y a estos tíos hay que darles unos cuantos orejazos antes de hablar. Pero bueno, no he podido evitar poner ya una canción, mi preferida, así a primera vista, ¿no? Amor a primera vista. IMS se llama. Valoro cómo crece este tema. Puestos a hacer metáforas, a mí me aparecen las naves espaciales cuando van avanzando, ¿no? Y se van desprendiendo de piezas y salta otro fogonazo, se encienden otros motores y siguen en marcha y siguen propulsándose. Pues así, es lo que me parece este tema de los Motor Psycho. IMS, IMS.

de Ozark Mountain Daredevils, un grupo que yo conozco de hace poquito, muy poquito, y que, pues, voy a ser así de simple, voy a leer: mezcla de rock, country, bluegrass y pop irresistible, dicen por ahí. Y para mí, tiene razón este buen hombre que escribió esto. Esta canción se me ha pegado al coco al instante. Es su éxito, parece ser uno de sus grandes éxitos, de su primer disco, del 73, como he dicho, un disco que no tiene título, y la canción se llama You Wanna Get to Heaven. Vamos a escuchar a los Ozark Mountain Daredevils. Bueno, y que hay que decir que este tema y otros tantos de estos señores de Missouri, pues si no llegase por el Perry, el cantante de Maggot Braid, de la banda cacereña, pues no los escucho nunca. Gracias, Perry, por descubrírmelos. Y ya que estamos con él, ya comunicamos por aquí y pusimos un temita de Alias, su proyecto en solitario, anunciando pues que iba a estar por aquí por Toledo pues para tocar en la fiesta del cuarto aniversario de Rutas Enemigas. Ya podemos ir empezando a decir cositas de ese cuarto aniversario. Pues podemos decir que se va a celebrar o el 16 o el 23, todavía no está muy claro, de abril, en el crowdfunding de Toledo, sábado, y va a ser a la hora del vermú, a la una o así. Vamos a ir este año por rollo acústico, no vamos a ir más tranquis, ¿no? Van a estar Alias, como hemos dicho, de aquí de Toledo, los Lujanmen Brothers. Ya veremos cuántos de ellos pueden estar por aquí, porque andan muy liados con muchas cosas. Y luego de Valladolid vienen pues un grupo que estuvo por aquí grabando, haciendo una entrevista y grabando canciones como la que vamos a escuchar. Smile at the Sun. Se llaman Moonshiners y hacen rock americano muy bonito, con guitarras, mandolinas, bajo, armónicas. Son un dúo y suenan tal que así, Moonshiners. 1, 2, 3, y... car by the side of the road, pick up your shoes, put on a smile, follow the sound of green hills down the valleys, a forest filled with butterflies, smile at the sun, summer's come, there is no worry. Smile at the sun, dark days are gone. Smile at the sun, summer's come, rain's no worry. Smile at the sun, dark days are gone. Gone. Yourself go, leave behind all your worries. Like all the child you have inside. Squeeze the sun like a bright summer orange. Distill the bliss that it might hide. Smile at the sun, summer's come, rain's no worry. Smile at the sun, dark days are gone. Smile at the sun, summer's come, rain's no worry. Smile at the sun, dark days are gone. esta Moonshiners. Ya sabéis, en abril 16 o 23 en el crowdfunding a la hora de las cañas estarán ellos, Alias, con el proyecto de José Carlos, de Peri, de cantante de Mago Brain, y los Hammond Brothers. Seguiremos informando. Bueno, y vamos a cerrar ya el programa. Vamos a cerrar ya el programa con un señor canadiense. Se llama Michael Feuerstack. Él tenía un proyecto que se llamaba Snail House, que era él más colaboradores variados. Y tras este abandonar este proyecto, pues el primer disco en solitario, que sé que vamos a poner, Tambourine Deathbed, se llama, pues nos da claras muestras de la sensibilidad tan especial que tiene este hombre. Vamos a escuchar dos canciones, la vamos a escuchar seguidas, ya que así suenan en el disco, y ya nos vamos, ya os dejamos. Se trata de Leave Me Alone y de Hill, de este primer disco en solitario de Michael Feuerstack. La primera, canta con él Laurel Little Scream Sprengelmeyer, una chica con una voz muy guapísima también. Pues nada más, esto es lo que hay. Hasta aquí ha llegado el programa 181. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos la semana que viene con un especial de una de las bandas más grandes forever and ever, los Flaming Groovies. Nada más, ahí os quedáis. Hasta luego. Tell you everything I know. I give you all my money. All I ask is leave me alone. Leave me alone. Warden, in love your own self. Show you all. ever found. And then I forget what to do.